Y estamos en comunicación con nuestro amigo, el doctor Alan Costa Rotela, que nos va a explicar un poco la situación de lo que significa el voto, digamos, de menores de edad y los fundamentos que ha tomado el Tribunal Electoral. Pero hay cierta, me parece que hay una situación jurídica, que me, hay un reclamo, me parece, en la parte jurídica. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Querido médico, para vos y a su amable audiencia. Sí, es un tema, parece que... Lo escuchamos, a ver, doctor, si usted, lo estamos escuchando medio entrecortado, a ver si podemos mejorar. A ver, ahí se escucha mejor. A ver un poquito mejor. Ahí sí. Ah, perfecto, bueno, perdón. Modulo mejor. Bueno, decía que me parece que los argentinos vamos a tener que estar acostumbrándonos a que los poderes judiciales se metan en la democracia, en los procesos electorales, que es lo más sagrado que tiene la democracia, o al menos uno de los actos más... Doctor, discúlpeme que le corte ahí. ¿Nos tenemos que acostumbrar o nos están imponiendo? No, si se nos están imponiendo, hay que generar una resistencia. Acostumbrarse, no. Eso seguro que no. Sobre todo cuando hay argumentos. Y cuando se necesita que se genere una comprensión social acerca de los fenómenos. Bueno, hay que trabajar mucho de lo comunicacional. Pero bueno, esa es como una introducción así, como una queja medio en voz alta, que no es solamente por el caso del voto joven, sino en general en la vida democrática de nuestro país. Podemos citar el caso de Mansur, de Uñac, y de la propia... Lo que está denunciando... La vicepresidenta que no puede presentarse porque se siente proscripta y por el propio Poder Judicial. Entonces me parece que en esa línea es la primera queja que hago como reflexión colectiva. La segunda reflexión tiene que ver con una posición personal con respecto al tema del voto joven, ¿sí? Yo personalmente he ido en representación del Colegio de Abogados de la provincia de Santa Fe en una audiencia pública que se hizo en Cámara de Diputados el año pasado sobre, bueno, fundamentos a favor o en contra de que los chicos puedan emitir su voto a los 16 años, 16, 17 años. En este caso, mi pronunciamiento es favorable, ¿sí? Yo tengo una opinión favorable porque digamos, el ejercicio de derechos electorales pueda darse a partir de esa edad, fundamentalmente por un par de argumentos del punto de vista constitucional y del punto de vista de las convenciones internacionales que regulan la no discriminación de los derechos entre adolescentes. ¿Y cuál sería la discriminación acá? Santa Fe es la única provincia que se quedó sin el voto joven. En la legislación nacional, es decir, para elegir diputados y senadores nacionales y presidentes, está la posibilidad de los 16 años, pero no para las autoridades provinciales. Ahí hay un principio de discriminación que debería ser resuelto. Es decir, yo tengo una posición. Después podemos opinar, si tenemos un ratito más, acerca sí, de cómo se tenemos el tiempo en serio, porque es un tema muy importante, doctor, porque bien, fundamentalmente bien. Lo que significa a veces la falta de concienciación de los chicos, que no son culpables, no son culpables ellos. Vamos ahí, ahí vamos hacia las conveniencias o no, y doy también mi opinión al respecto. Pero como por lo general hay que dejar bien en claro lo que es, digamos, las posiciones jurídicas, judiciales, los argumentos, para no confundir a la audiencia. Después podemos dar opiniones que son un poco más generales. Entonces, desde el punto de vista de mi opinión jurídica es que sí, que está bien que los chicos de 16 años voten. Ahora vamos a ver qué es lo que hizo el Tribunal Electoral. En su primera resolución del año electoral, digamos, la resolución número 1, del 15 de agosto del 2000, del 15 de agosto, perdón, estoy un poco avanzado. Del 15 de mayo de 2023, bien, o sea, del lunes, hoy estamos miércoles, estamos comentando algo que pasó el lunes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Con respecto al tema de voto joven, está esa legislación nacional y está la constitución de la provincia de Santa Fe que pone una fecha de edad, los 18 años, expresamente. Y ahí aparece una valla, ¿sí? Una valla fuerte, ¿sí? Para quienes plantean que los chicos no pueden votar porque está en la constitución provincial, está en la constitución provincial. Pero, bueno, hay un juego de interpretaciones, el artículo 6 de la Constitución, y hay una serie de interpretaciones de elaboración de principios, y este que elabora, que yo planteaba antes, que de alguna manera podría interpretarse el voto joven. En ese sentido, fue receptado muchos proyectos de ley en la legislatura, ¿sí? En la legislatura provincial trató muchos proyectos de voto joven que no obtuvieron las sanciones necesarias. No tenemos una ley que faculte al voto joven, a pesar de que está esa valla constitucional. Uno de los autores, o dos de los autores de esos proyectos de ley, los vamos a, porque todo esto forma parte del proceso, el diputado Giustiniani y la diputada Agustina Donet, que bueno, promovieron bastante toda esta cuestión del voto joven, plantearon ante el Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe una impugnación al padrón electoral solicitando una la habilitación de estos, son aproximadamente entre 84.000 y 100.000 chicos de toda la provincia de Santa Fe, para dar una dimensión, que están en juego en esta ampliación del padrón electoral. Lo que hace el tribunal electoral, que la ciudadanía tiene que saber que el tribunal no es un tribunal permanente, se conforma en los años electorales para actuar ante conflictos o diferencias de jurisdiccionales de las cuestiones electorales. Está constituido por el presidente de la Corte, que es Herbeta, y un juez penal y un juez civil, y tiene un secretario electoral, que es Pablo Ayala, que tiene una función administrativa de armar toda la elección, ¿sí? Armar absolutamente todo lo que haga al proceso electoral. Pero bueno, este es el tribunal jurídico, digamos. Esa impugnación lo plantearon Giustiniani y Donet. El tribunal pidió la opinión del procurador general de la Corte, que es el doctor Barraguirre, y el doctor Barraguirre tuvo una posición favorable a la inclusión de los jóvenes, y el tribunal electoral emitió una resolución en esa consecuencia, ¿sí? Sin ningún tipo de o sea, como decimos los abogados, de modo no contencioso. Es decir, no hubo no se corrió partes ni a la provincia, por ejemplo, a la provincia de Santa Fe, que tiene su representante legal, que es el fiscal de Estado, a los partidos políicos, que podrían haber tenido una intervención en esa resolución. Doctor, disculpe ahí. Sí. Yo creo que es una medida bastante apresurada, sobre el filo de la navaja, como se dice comúnmente. Estamos a pocos meses, digamos, a un mes y pico, lo que significa las internas, PASO, las generales, las provinciales, sí, nacionales, digamos, sobre el filo de la navaja, ¿no? Esto se viene discutiendo hace mucho tiempo. Sí, estamos hablando solamente de lo que la primaria provincial y la general provincial. Son las elecciones provinciales. ¿Por qué? Porque a nivel nacional ya están facultados. Sí, perfecto. Y los mismos chicos pueden ir a votar. No votan. Por eso yo digo, yo con el principio del voto joven estoy a favor. Pero también observo el procedimiento, ¿sí? También uno observa el procedimiento, porque de alguna manera eso es lo que nosotros nos interesa de consideración. Por el procedimiento también puede haber algún tipo de otros intereses, digamos. Vuelvo al punto. Entonces, se emitió esa resolución y vos me podrías preguntar, ¿ya está firme? ¿Ya los chicos pueden votar? Y si no se plantean objeciones a esa resolución, se apela a esa resolución, ¿y quién sería el órgano que lo debería resolver? La propia Corte Suprema de Justicia de la provincia. Es decir, si bien es el presidente del Tribunal Electoral, el presidente de la Corte tiene varios miembros. Bueno, entonces se requeriría ante estas apelaciones que se pudieran presentar, eso no lo sabemos. ¿Hay un tiempo para eso? Y como toda resolución, hoy se dio a conocimiento público, se dio a publicidad. Eso debería ser, si hay algún tipo de impugnación, planteado en los tipos procesales, que son breves. Sí. Pero si no se da vuelta esta resolución, los chicos de la provincia de Santa Fe, para las elecciones provinciales, ahora las primarias, pueden ir a votar. Yo, de alguna manera, observo que esta no sería la manera. Sí sería una legislación y sería totalmente vigente si se reforma la Constitución. Claro, es justamente eso, doctor. Hace falta reforma de la Constitución, está el otro tema. Yo no quiero ponerme abogado del diablo, como se dice comúnmente, pero fundamentalmente en lo que significa los padrones hay que agregar, digamos, concretamente votantes, hay posibilidad de eso. El tiempo que nos queda, todas esas situaciones. ¿Hace falta reforma de la Constitución para esto? Digo, en principio, con esta resolución podrían votar si no hay una nueva resolución que la tira para atrás. ¿Sí? Uh-huh. También jurisdiccional. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial tiene esa función, hace de intérprete de las constituciones. Las constituciones no se levantan y dicen, acá estoy. Digamos, si alguien siente que su derecho está siendo vulnerado, va y lo plantea. Por eso existe la interpretación de los órganos jurisdiccionales. El problema es cuando se exceden, ¿sí? Cuando se exceden en esas interpretaciones, o cuando la oportunidad de esa interpretación puede llegar a ser temeraria. Es decir, bueno, acá vamos a los ejemplos que ya hemos comentado la semana pasada. A 4 días de las elecciones ya armada, una medida cautelar suspende las elecciones de 2 provincias, de una Corte Nacional. Entonces, estas cuestiones son las que a mí yo llamo la atención, a pesar de que en este caso, por un tema de nobleza de obliga, creo que verdaderamente los chicos tienen derecho a votar. Y ahora si querés vamos a charlar un poquito sobre las oportunidades. Es decir, si está claro el procedimiento, es decir, si se reformara la Constitución sobre ese punto, no hay duda alguna de que los chicos podrían votar. Eso no existe. La Constitución sigue siendo la del 62, que dice 18 años. Si se reformara por ley, bueno, eso tendría un andamiaje legal que sería mejor medida, digamos. Ahí podría plantearse la acción constitucional, la inconstitucionalidad, y ahí los jueces definirán como cualquier inconstitucionalidad. Entonces, pero bueno, eso no existe tampoco. Acá por ley tampoco se reforma. Esto también tiene que saber la ciudadanía. No es que se reformó la Constitución, se aprobó una ley. No existió eso. Es una impugnación del padrón electoral ante el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral dijo que sí. ¿Sí? Es una decisión judicial por la cual se habilita el voto joven. Quiero que quede bien claro, porque es esto lo que tenemos. Porque para que no haya una confusión, digo, no sé si guarda interés por ahí, de pronto quien está escuchando esta nota, que yo está en su casa tomando mate, y dice, bueno, yo no sé si mandar a mi nieto o a mi hijo a votar o no a votar, si es legal o no es legal. En principio le digo que sí, si no viene una nueva resolución que tire esto para atrás, y va a poder votar. El Tribunal Electoral le ordena a su Secretaría Electoral que confeccione el tema de los padrones, y ahí también puede haber alguna impugnación, porque son periodos muy rígidos. Puede haber, yo no sé cómo correrán incluso las representaciones partidarias sobre respecto de esto, porque también después hay especulaciones que pueden hacer los partidos. Y voy a hacer una aventura en esto, sí, ¿no? Sí, solamente en términos didácticos, ni siquiera mi deseo, pero un partido puede decir, che, si todos los pibes lo van a votar a los partidos libertarios y los partidos de Milei, y no sé si me va a convenir que me voten los jóvenes. Eso, usted está planteando, doctor, desgraciadamente más de un político está en campaña, después, digamos que no es del sector de la derecha, le puede correr, fundamentalmente a los peronistas, le puede correr por la cabeza esto. Por esa razón, digo, pero bueno, ahí hay que, en definitiva, hay que también, a ver, digamos, hay veces que hay que enfrentar, y esto lo digo permanentemente a mis alumnos, digo, hay que enfrentar lo que es la política, que son los intereses de los dirigentes, que bueno, la puja por el poder, del sentido político, ¿sí? El sentido de lo político, que por lo general es lo que a mí me gusta interpretar, porque yo no tengo una actuación partidaria, más allá de que sí tengo una visión ideológica, pero no tengo una actuación partidaria, es decir, no estoy dentro de la política, por eso hablo con esta libertad de sentido político, digo, es muy importante que en esta sociedad, hablamos de las conveniencias, siempre se planteen procesos de ampliación de derechos, en este caso derechos electorales, que tienen que ir de la mano de procesos de tipo cultural. Claro. Es decir, no es algo que es de una... Quizás la resolución del tribunal podría decir, bueno, no hay reforma constitucional, no hay ley, bueno, para el padrón del 2025 vamos a habilitar a los chicos. Y en el medio, el Poder Ejecutivo podría decir, bueno, todos los chicos de segundo y tercer año empiezo a tener campañas de difusión del voto, campañas que las tienen, que existen hoy en los colegios secundarios, pero intensificarlas en la medida de preparar a esos fines, sobre todo en este sentido, que es el sentido de lo político, el sentido de lo público. Doctor, les cuento algo que vi por televisión antes de la noche. Canal 3 Rosario hizo un buen trabajo en la calle, con chicos de 6 y 7 años, que digamos que en la calle Rosario. De 10 casos que preguntaron, 7 contestaron que no iban a votar, que no querían votar porque no estaban en condiciones, porque no conocían nada. 6 claro. por lo menos, pero fueron conscientes ellos mismos. Eso es falla de nosotros, los mayores. Digamos, sí. Uno que se ve que era militante, fue claro, y después preguntaban, y de pronto decían, nada, ¿para qué vamos a votar? Así va. Pero más allá de ese desinterés, ¿no? Por supuesto. Y después lo que se notaba fundamentalmente es el hecho de que no estaban, digamos, ellos mismos tomaban conciencia de que no estaban preparados. Y algunos dijeron lo que usted dice, que uno o dos casos dijeron que en la escuela algo le habían explicado. Le preguntaban por el nombre del gobernador, no sabían quién era el gobernador en su mayoría de los casos. Todas esas cosas que realmente estamos fallando a aquellos que nos consideramos mayores, en los cuales a veces decimos, los chicos están en otra, pero también nosotros no colaboramos en nada. Y estamos hablando de distintos estamentos en lo que hace al Estado, a la familia, todo esto, ¿no? Sí, querido Américo, acá es un tema que va más allá de lo legal, que hicimos esta interpretación, le dimos bastante tiempo para encuadrar lo legal, lo judicial, y quizás nos comió un poco de tiempo del otro tema tan importante que es la cultura política. La cultura de sentido político. Y acá yo tengo un par de argumentos que por ahí sería bueno que lo consideremos comunicacionalmente. En el año 51 se decía que las mujeres no estaban preparadas para votar. Claro. Entonces, bueno, está bueno que las mujeres sigan estando en la casa. Hoy decir eso, sí. No, tendríamos un reproche absoluto. Pero desde el año 51 tenemos el voto equiparado, tanto hombres y mujeres pueden votar, hasta el año 51 no podían votar. Es decir, por eso digo que los procesos de ampliación de derechos tienen que ir acompañados con procesos culturales, de toma de conciencia de las responsabilidades que significan emitir un voto. Y después el otro argumento es, digo, uy, a los chicos es fácil influenciarlos, es fácil inducirlos. Y yo me pregunto, ¿y el resto de la sociedad? ¿No se le influye también desde otras formas, quizás más sutiles, en la orientación de sus preferencias electorales? Es decir, no es solamente de los pibes. En realidad sigue estando la misma respuesta del lado de la cultura política. Tenemos que crecer permanentemente en el ejercicio de la cultura política, desde un gremio, desde una escuela, desde un partido político, desde los espacios de interacción ciudadana, desde un centro de salud, el ejercicio de derechos siempre es bueno que vaya para adelante, que se amplíe, pero que se amplíe no solamente con una reforma de una ley o una interpretación de una ley que es judicial, sino que vaya de la mano de un proceso cultural. Y es ahí en donde tenemos que trabajar permanentemente si queremos tener mejor calidad de la democracia. Claro. Doctor, para concretar, hoy en las condiciones que estaba la resolución determinada por el Colegio Electoral, los chicos van a votar en las PASO provinciales y en las elecciones generales provinciales. Exactamente. Perfecto. Ahí se nos fue de vuelta, doctores. A ver si podemos recuperarlo. Ahí está. La pregunta es, ¿hoy votan? ¿Hasta ahora votan? ¿Sabemos que hace una situación particular, en lo que hace un reclamo, a una impugnación, a situaciones particulares? Que no creo que ningún partido político se va a mantener ese válido por el que los jóvenes voten. No lo sabemos. Ni vos ni yo, eso está en quien se siente afectado por esta decisión y deberá avanzar en esa instancia. Como el Tribunal Electoral permanentemente está en esta disputa. Algunas tienen algún tipo de difusión pública, otras son más acotadas a los interesados. Pero esa es la función del tribunal. Así que, bueno, hoy los chicos votan, ¿sí? Hoy los chicos de la provincia de Santa Fe, para las elecciones provinciales, a partir del 15 de mayo, votan. Comentaremos seguramente más adelante, más cerca de las elecciones, si hubo alguna modificación al respecto. Si no, los chicos votan. Perfecto, doctor, agradecido nuevamente por su colaboración. Por nada, y bueno, que siga terminando la jornada bien. Veo que está nublada allá por Galvez y acá por Santa Fe. Nublada, o sea, hoy apareció un poquito el sol, aparece un poquito, pero el cielo está, digamos, bastante cargado en nubes, en lo que hace a posibilidades de agua. Veremos. El sol siempre sale, querido Américo. Sí, señor, para todos sale. Gracias, doctor, un abrazo grande. Adiós. Adán Costa Rotela, abogado, doctor en leyes, estuvo por los 78.9.